Bueno, pues ahí estaban sonando por doble sesión, doble ración, la gente de Radio Crimen. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya sabéis, Radio Vallecas de 10 a 11 de la mañana, tempranito. Y si nos estáis escuchando, también ya sabéis que se emite los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Y bueno, venimos con la lengua afuera. Ya tenemos aquí a los primeros invitados. Ahora hablaremos. Respiramos un poco, dar la bienvenida a toda la gente que estáis escuchando Radio Vallecas y evidentemente a la gente de Asalto Mata Radio Rock. Ya sabéis, hoy tenemos primeros invitados la gente de Arrael, una banda que quiero mucho y que los conozco ya desde hace una buena tiradita, ¿eh? Así que seguimos escuchando Radio Crimen, vamos acomodando todas las cosas, respiramos y comenzamos enseguida. Ya sabéis, Generación Suicida y ya sabéis, la gente de Asalto Mata Radio Rock, estáis ahí en el chat. Pues podéis whatsappear y preguntar lo que queráis a la banda Arrael. Así que bueno, sonando primero Radio Crimen y ahora ya respiramos y cogemos aire y estas cosas. Bueno, por ahí me estaban comentando la gente de Asalto Mata Radio Rock diciendo, joder, qué pelotazo me ha dado en los cascos ahora de golpe. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a toda la gente aquí de Asalto Mata Radio Rock. Antes de pinchar a Rael y meternos aquí con a saco con lo que es el nuevo disco, este nuevo trabajo, los que suenan otra gente de tierras andaluzas, se llaman Los Cultura. Somos fuego, nacimos carne de talego. Si nos quieres encontrar, responsables nunca fuimos, aliados siempre tuvimos, siempre locos, nunca cuerdos. Si nos quieres encontrar, en el New Rock estamos hoy. Donde el tiempo se detiene. Bueno, pues ahí, ahí están sonando la gente de Arrael y la verdad es que para mí es un placer enorme poder contar otra vez con ellos aquí. Bueno, antes que nada, Malolo, yo no sé, yo ya he perdido la cuenta de cuántas veces tú has venido aquí, ¿eh? Vamos, ya me sé el camino y todo, ¿eh? Bueno, bienvenido y bueno, yo a vosotros dos todavía, yo creo que no he tenido la oportunidad de poder entrevistaros. Me parece que no os he visto aquí en la emisora o no hemos coincidido. Preséntame a tus compañeros que yo creo que ¿con quién vienes acompañado? Venga. Bueno, hoy vengo acompañado de Juan Manuel Sala. Hola. Y Enrique Rosales. Muy buenas. Y digo, bueno, voy a enseñar un poquito en Madrid, la emisora de Madrid. Juan Manuel creo que sí ha estado, estuvo sí, la primera Juan vez. ¿Juan Manuel aquí, estuvo? Con Chema. ¿Sí? Pues no lo sé, no estoy seguro. Bueno, yo sé que contigo, sí que hemos coincidido bastantes veces, ¿eh? Pero la verdad es que no, con vosotros dos no. Bueno, antes que nada, yo felicitaros porque, hostia, nuevo disco, ¿eh? Ok, nosotros también felicitarte a ti por darnos la oportunidad y poder presentarlo aquí en este gran programa. ¿Lo del frío lo tenías preparado? Lo del frío no lo tenía preparado, pero ha quedado bien, ¿verdad? Esto que venga de venir de tierras calentitas, ¿eh? Hostia, ¿eh? Cardito de sopa, 4, por favor. vamos a pedirlo aquí. Bueno, oye, antes que nada, yo me acuerdo cuando estaba, me llegó el disco y tal, lo pude escuchar y hice la reseña y todas estas cosas. Yo digo, hostias, Arrael. Y empecé a pensar la primera vez que os vi. Pues hace un huevo de tiempo en la sala Caracol compartiendo escena con Lujuria, pero hace tela, ha llovido. De eso ya. Oye, después de tantos años ahí al pie del cañón, saca el nuevo disco, ¿qué es lo que queda de Arrael de esa época? ¿Queda algo? ¿Ilusión? ¿Ganas? ¿Qué es lo que queda? Pues seguimos de igual, de la misma queda manera. Todo. Tenemos mucha ilusión por lo que estamos haciendo. Se ha grabado un disco, el cual está muy satisfecho con ello. Hay muy buena perspectiva sobre el tema y, en fin, nosotros estamos bastante contentos con el trabajo que estamos haciendo. Y eso que, fíjate, evidentemente el trabajo que estáis haciendo es brutal, pero fíjate que habéis pasado por diferentes avatares. Yo creo que en cambios de formación, sacar discos, Malolo en su época también te fuiste por Absolón. O sea que hubo muchísimas cosas y seguís ahí al pie del cañón. Estamos haciendo un Alonso, ya lo sabes, Fórmula 1, ya nos faltan las motos, carreras de rally, ya lo que haga falta. Hostia, madre mía. Oye, ¿y qué se aporta o qué creéis que habéis conseguido con este nuevo disco? Si creéis que habéis conseguido algo nuevo o dices, nada, continuamos. Sí, no, me está mirando ahí. Siempre lo bueno que tenemos a Red después de los años que tenemos es que nunca nos mantenemos siempre en una línea del pasado, como hay muchas veces que hay grupos que te encasillan a los años ya que suena a ochentero o de los 90. Por ejemplo, nosotros en este disco hemos sacado un estilo más europeo, en este disco más nuevo. Entonces, lo bueno que tiene Arrael es que siempre va dando pasos hacia adelante, nunca nos quedamos atrás. Que es lo que lo hacemos por nosotros primero, porque nos gusta la música, nos gusta lo que escuchamos y lo plasmamos en esto, en cosas más modernas, más europeas, y en este disco creo que hemos trabajado también más en conjunto y hemos sacado un disco que dentro de lo que cabe suena... Intentamos innovar un poco, que es muy complicado en la música. Es complicado, de narices, Yo creo que ya el máster de la guitarra, los trastes, como no inventen otra cosa, macho. Entonces, claro, aquí un poco puedes innovar más en el sonido, en la composición, y creo que este disco sí suena un poco con un sonido más fresco, más europeo. Pero bueno, en nuestro idioma, ¿no? En castellano. Pero fíjate, que después de tanto tiempo... a ver, yo entiendo que también esto surge del tiempo, de los años que lleváis como banda y como músicos, y yo creo que va surgiendo. Pero, no sé, uno ya cuando empieza a grabar un disco ya se empieza a joder, a ver qué hago de nuevo o qué cosa meto que sea original o me reinvento. Yo no sé si lo pensáis o sale directamente. Eso sale solo. Vamos, el tema de reinventarse, ten en cuenta de que en el grupo de estos somos 6 componentes, ¿vale? Entonces cada uno tenemos evidentemente ideas diferentes y muchas formas de ver las cosas y de pensar. Lo que también sí podemos decir, por ejemplo, del tema del disco es que si nos ponemos a escuchar el disco, no hay un solo tema en el que se parezca a otro. O sea, sí, no somos la típica banda o somos ¿cómo te diría yo? Lo que son los temas en sí no se parecen absolutamente nada el primero con el segundo ni el segundo con el tercero. Puede haber un tema en progresivo, puede haber un tema más clásico, otro puede... Pero lo bueno que tenemos es que no tenemos la presión de sacar discos un año tras otro, que es verdaderamente cuando un músico se estanca y dice, hostia, ¿qué me invento ahora para sacar algo distinto al anterior? hemos sacado 4 años de diferencia del último disco. Uh-huh. Y en esos 4 años pues siempre nos da tiempo a estar tranquilos, a componer en casa, a sacar unos proyectos y unas ideas, que eso es lo bueno que tenemos nosotros. Yeah, no tenemos la presión de tener que sacar un disco un año tras otro. Claro, fíjate, ya lo estabas comentando y te iba a enlazar, ¿no? El decir, joder, 4 años. 4 años en el mundo de la música es como decir, hostia, yo me aíslo ya. Y aparte que la gente se pierde de vista a una banda. Dices, hostia, Arrael, que existen. Claro, la cuestión es que si no lo haces así, pues si te ves presionado, claro, no puedes innovar. La música también es algo un poco delicado, no es lo primero que te sale, porque yo, por ejemplo, mis compañeros me han pasado temas y cuando llego, y claro, en estos 4 años te pasan un tema y dices, pero si ya me lo has pasado 2 veces y has cambiado 500 cosas, ¿qué pasa? Que claro, eso hace de que vaya sonando también más fresco, porque ellos mismos, a la hora de componer, ven que a lo mejor se queda como antiguado, o no sé, vamos, yo no soy compositor, pero claro, paso por la fase de que, oye, toma este tema, ve aprendiéndote. Claro, pero fíjate, ¿quién hace la criba o quién lleva la rienda? No sé si hay alguno de vosotros que lleve las riendas a la hora de, vamos a elegir los temas, vamos a orientar el sonido. ¿Hay alguien que lleve las riendas o aquí apachas todo? Los guitarristas suelen ser los compositores de la música. Enrique, por ejemplo, pues uno de los compositores. Y bueno, yo creo que es lo que te está diciendo, es algo que le sale, que se le inspira, le viene algo, lo canta, va a su casa, lo graba, lo va matizando y luego nos lo va pasando a todo el mundo. Y luego ya cada uno, pues, si puede añadir algo, oye, aquí podíamos meter esto, o yo me voy a encargar de la letra y vamos a hablar de este tema, o a lo mejor el compositor, oye, pues este tema me gustaría hablar de esto, ¿no? Y un poco, pues, vamos pasándolo. Hemos trabajado casi todo. Se trabaja todo en conjunto. ¿No? Sí, en este disco he estado más abierto y todos hemos aportado bastante. Pero lo bueno también, lo malo en la música aquí en España, que estamos mal acostumbrando a la gente, que los grupos tienen que sacar discos por año. Y claro, no. Y luego cuando sacas un disco por año, luego te ven presentando giras todos los años y es como, ya no voy al concierto de este que ya lo he visto tantas veces, o lo he visto en el Leyenda, ya no voy. Eso también es mal acostumbrar a la gente a que... Claro, si sacas mucho, malo, satura. Claro, y si no sacas, se olvidan de ti. Entonces, claro, y fíjate que digo, y se me sale instintivamente lo de quién lleva la rienda, ¿no, Enrique? Y generalmente hay muchas bandas aquí en España que a lo mejor guitarrista y vocalista son los que llevan las riendas en cuanto a composición. Aunque tú las lleves, pero te dejas también llevar ahí por todo el mundo, ¿no? A ver, en un momento dado, esto es bastante simple. Bueno, por lo menos yo lo veo así. Cuando alguien inventa un tema o se imagina un tema, siente un tema... a lo mejor se te ocurre simplemente en un parque tocándolo con una española, ¿vale? Entonces, siempre va a haber alguien el que tome la rienda, porque siempre alguien va a ser el que sea el primero en aportar la idea. Luego, sobre esa idea, lo demás vamos desarrollando todo lo que queramos hacer sobre ello, ¿no? Evidentemente, cuanto más tiempo se esté tratando un tema, va a evolucionar muchísimo más. Entonces, claro, no es lo mismo sacar, por ejemplo, un tema por año, o sea, un tema por año, un disco por año, que sacar un tema en 4 años. No es lo mismo, evidentemente. Habrá quien lo hace, no digo que no, pero nosotros trabajamos de esa manera y no nos va mal tampoco. Pero fíjate, por ejemplo, tú antes de... Bueno, mientras vas componiendo, ¿tenías en tu mente el decir, voy a meter algo que creo que debemos incidir como banda? Pregunto, ¿eh? No lo sé, si es que yo lo veo todo muy matemático, como no soy músico, a lo mejor lo veo todo muy matemático y muy... Hostia, esto tiene que planearse y resulta que es todo espontáneo, ¿no? A ver, sale parte de espontaneidad, ¿vale? Y luego también, sí, sobre todo lo que se escucha, porque te tienes que adaptar a los tiempos de hoy. No podemos hacer lo mismo que hacíamos hace 20 años, evidentemente. Evidentemente. Sí, y se nota la diferencia, ¿eh? Ahora vamos a pinchar un tema para que la gente lo escuche, pero se nota mucho la diferencia, claro. Sin menospreciar, ojo, discos anteriores, ¿eh? Sí, nosotros tenemos temas que, por ejemplo, muy progresivos, y de hecho los discos anteriores como el Metal Arena o el Código Infinito eran más progresivos. Y en este tema, en este disco, por ejemplo, hay un tema que es Te Espero Allí. ¿Eh? Y buscamos eso, buscamos la sensación de este tipo de baile, de festivo, ¿no? De músico festivo, de alzar la copa, de bailar, y si lo has escuchado, verás que es más tono. Hombre, y eso es algo que además en anteriores discos sí que os gusta meter melodías, sí, claro, que os gusta meter temas que incluso se puedan tararear o bailables o festivos, como sí, puedan, no sé si lo podemos llamar así de festivos, Malolo. ¿Se puede llamar así festivos? Sí, yo creo que sí, vamos, digo yo, ¿no? Sí, hay muchos grupos festivos, tipo Mago de Oz, tipo de esos que son más bailongueros, de botar y de bailar, ¿no? Hay que tener en cuenta que la gente también va a un concierto a divertirse, ¿sabes? Entonces yo creo que esa picardía debe de estar, por lo menos en alguna serie de temas, ¿no? Uh-huh. Porque ahí tú cuando coges un grupo, evidentemente hay temas que son más para escuchar, a lo mejor en casa, y a lo mejor lo escuchan directo y no te dicen nada, ¿sabes? Uh-huh. Exactamente. Hay una diferencia. Y entonces, claro, la gente que lo que busca, que cuando sale a la calle lo que quiere es pues, divertirse, desmadrarse y descargar que también energía. Que también está. Bueno, vamos a pinchar el tema para que la gente lo escuche, ya que lo estabais comentando. Y ahora seguimos hablando. Y ya sabéis, Generación Suicida, Radio Vallecas, 107.5, la FM. Vamos a ver si no funciona la técnica y estas cosas y no nos fallan los CDs y estas cosas. Uy, uy, uy, uy, uy, a ver si suena. We'll be right back. Pues toma ya, ahí están sonando a Rael, ya sabéis, programa Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 en la FM. Ya sabéis que estamos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas y evidentemente todos los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Así que vamos a seguir y estábamos escuchando el tema Te Espero Allí, que como decíamos, más bailable, más festivo y me comentabais, objetivo, queríais sacar un tema así, además. Sí, sí. Sí, directamente. Estaba claro, ¿no? Lo habíamos dicho. Mira, estábamos viendo siempre que hay grupos muy buenos aquí en España que hacen ese tipo de música. ¿Por qué no hacemos este tema, pero solo sin violines, sin gaita y sin nada, y solo con los instrumentos que llevamos habitualmente? Uh-huh. Y mira, salió este. Y salió este. Oye, que yo metí otro más en la banda. Y a la primera. Que fíjate que a lo mejor habrá gente que está escuchando que dirá, joder, pero es que este es muy sencillo, muy bailable, muy tal. Y a lo mejor hay gente que le gusta lo más complicado y lo más progresivo. Pero luego al final, a la hora del directo, es lo que le gusta a la gente, ¿no? Claro, efectivamente la gente, lo que comentamos, va a pasárselo bien, a disfrutar, a descargar energía y a saltar. Entonces, claro, hay muchas canciones que molan escucharla en directo, pero a lo mejor un público más reducido, ¿no? Uh-huh. Y hay otras canciones que a la gente le gusta más escuchar en casa. En fin, es complicado luego a la hora de hacer un setlist también con estas cosas, porque sabes que tiene una variedad de público, que cada uno quiere una cosa y otra, y claro, hacer una balanza es un poco complicado. Oye, y bueno, hablamos de todas las cosas, que esto es muy bonito el disco, os gusta, estáis satisfechos, a todos nos gusta. Yo estaba diciendo, he hecho la reseña del disco y me ha costado tres pares de cojones el poder hacer la reseña, porque son temas muy variados, para arriba, para abajo, en el buen sentido, pero oye, ¿qué dificultades uno se enfrenta a la hora de grabar un disco después de 4 años? ¿Se enfrenta uno a dificultades? Yo no sé si dices, a ver si voy a estar más seco que la mojama, o no sé, ¿qué dificultades uno tiene? ¿O solamente económicas, de grabar y puro punto y pelota? No, hombre, nosotros habitualmente también tenemos nuestro estudio, tenemos nuestros colegas que también nos ayudan un poco a todo eso. De hecho, ya por ejemplo, pues tenemos algunas ideas para un nuevo álbum. Que luego nos vamos a tirar 4 años, pues bueno. Hostia, van ya surgiendo ideas. Oye, pero ya van surgiendo ideas, como dice Manolo, para sí, el nuevo álbum. Sí, sí, sí. Sí, sí. Nosotros siempre habitualmente manejamos a lo mejor en cuestión de 15 o 20 temas. Siempre, y luego en consenso pues se votan. Pues mira, ¿qué temas os gustan? Y más o menos decimos el 3, el 4, el 7. Y de ahí elegimos los 8 que vamos a sacar en el disco. Uh-huh. Entonces eso es lo más complicado, elegir los temas, porque te dejan en el tintero algunos que posiblemente sean unos hit singles, ¿no? Unos temas buenísimos para, claro, el próximo. Y muchos que ya se quedaron atrás. Y muchos que se quedaron atrás, lógicamente. Pero ese es el único problema. Por lo demás, ya el tiempo que le estamos echando y el que suenen bien. Ese es el mayor problema. Claro, porque eso, a nivel de que suenen bien, como tú estás comentando, estamos hablando de producción y técnica. ¿Quién se mete ahí en los controles de este disco para la parte técnica? Aquí tenemos a Enrique. Enrique y Mario, pero este por disco alusión, Enrique. Que me decía Manolo antes de entrar, este es el responsable de todo. Métele. Pues mira, es una locura. Esta gente son unos cabrones, se perdían. En fin, ¿qué te puedo yo contarte todo eso? Pues ¿a quién has tenido que meter más caña de todo el grupo? ¿En el tema de grabar? En el tema de grabar. Todos, si son todos muy malos. Batería, como siempre. Y a Mario más. Sí, ¿no? Totalmente. Oye, fíjate no, pero que a la hora de grabar, yo siempre digo, sin menospreciar evidentemente el resto de instrumentos que está ahí, que es todo importante, el tema de la voz quizás lo que nos hace criba de si un disco nos gusta a mucha gente, ¿no? ¿Ese aspecto se tiene más en cuenta? Mira, pregunto, ¿eh? Para mí lo más importante en una banda, evidentemente, hay que sonar bien, eso está claro. Pero para mí lo más importante es el vocalista. El que realmente al final, en los temas, es el que va a transmitir a la gente todo aquello que cada uno quiere escuchar y quiere sentir. Y si eso es capaz un vocalista, no el nuestro, sino cualquiera, de hacerlo, se va a comer el mundo. Uh-huh. Y fíjate que lo dice. Fíjate que lo digo porque me parece injusto, ¿no? Pero muchas veces se hace una criba de un disco de una banda por el vocalista. Si el vocalista no te gusta, dices, ¡hostia! A tomar por culo, ya no escucho más el disco. Y hay gente así, ¿eh? Yo creo que a veces es que cuando uno graba un disco, hombre, evidentemente nosotros estamos satisfechos más que nada, pues, aparte del resultado, porque la gente habla, ¿no? De ello, ¿no? Pero cuando tú estás realmente grabando el disco, ¿Eres tú mismo el que te está proponiendo esas metas en las cuales crees que no has llegado, crees que no has llegado y tiene que venir alguien por detrás a decirte, no has llegado, no, te has pasado, tío? Uh-huh. Ya estaba bien antes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, eso es lo que ocurre cuando uno se mete en un estudio de grabación que... A sí, Enrique, pues... que se tira tres días y luego... tío, no venís nadie, que no sé qué, llevo tres días. Claro, ya se vuelve loco, ya pues pasa a lo mejor o Mario o no, ahora... Salas, ¿sabes? Oye, tío, tal, yo creo que tal, debería, ¿no? Y van un poco retocando, porque es normal que, claro, que te sature y ya... Es complicado, ¿eh? La labor de, claro, de estar ahí a la cosa. Cualquiera que se mete en un estudio es una locura. Eso está claro. Oye, y bueno, yo entiendo que a ver, ¿quién mejor que él que conoce a la banda, no? Pero ¿no se tienen tentaciones de decir, mira, vamos a meter a un productor externo que no tenga nada que ver con la banda y así Enrique puede trabajar tranquilamente con la guitarra? Pregunto, no sé. La verdad es que no lo hemos pensado tampoco. No, mientras que salgan las cosas bien, nosotros estamos muy satisfechos de todos los discos que grabamos por eso mismo. Y la tranquilidad también que tenemos de tener en nuestro propio estudio. Yo tengo constancia de grupos en Granada que han ido a estudios a grabar con el fallo que tienen que tener de tiempo exacto. De decir, tenemos que tener un mes para grabar todo, baterías, mezclar. Y eso a la hora de producción siempre te deja una espina clavada. Porque no es lo mismo nosotros que escuchamos los temas 20 veces antes de verlo y decir, oye, pues aquí la voz más para arriba, aquí esto más para abajo, aquí se escucha la batería baja. Y eso, la tranquilidad que tenemos nosotros de los años que nos hemos tirado grabando un disco, yo pienso que la producción de un tema que uno mismo compone y quieres plasmar, ¿sabes? Puede ser muy buen productor, pero claro... Si el músico a la vez lo desarrolla y lo produce, que ya es complicado de la idea que tú tienes, plasmarla como quieres. Exactamente. Como depende exactamente. De muchísimas cosas del cantante de tal. Pues yo sí, por ejemplo, Enrique, a lo mejor a Mar, oye, no, aquí no, esto así. Y Mar, tío, pero si está bien, sí, está bien afinado todo esto, pero no le estás poniendo los cojones que hay que ponerle. Pobrecito, le ha marcado la vida. Y se rebotaba, ¿no? Oye, vamos a ver, queremos sacar un disco bueno, tío, pues hay que tal. Y ya le iba cogiendo la onda, hostias, tío, ya te voy gastando. Entonces, claro, todas esas cosas son muy complicadas y muy difíciles. Por lo que veo, mal, lo de los que mete caña, ¿eh? Hombre. Hombre, ¿no? Hombre. Bueno, hombre. Eso está bien. Con oye, la carita de bueno que tiene aquí. La verdad es que sí, la verdad es que tiene carita de bueno. Bueno, la verdad es que nos va quedando poquito tiempo, tiene que venir a otra banda, pero vamos a sobre todo a que no me quiero olvidar. Fechas de conciertos que tenéis. No sé si hay fechas ahora pululando o todavía tenemos que esperar un poquitín. Venga. De hecho, hay algunas fechas. Por ejemplo, en marzo vamos a Vitoria. Uh-huh. En febrero, el 28, nos vamos a Francia, un festival. Toma ya. Bastante importante. Qué y bien. Bueno, se está manejando un poco también pues por América, por México, Argentina, Perú. Hostia, se trata mejor países. Fuera de España que en España, ¿no? Sí. Vamos a decirlo. O sea. Hay que abrirse porque, claro, España ya sabemos que es muy pequeño, también todo muy saturado. Uh-huh. Yo, de hecho, me he encontrado también muchos problemas, ¿no? Con el tema de la radio, que me decían, oye, es que tengo hasta cuatro entrevistas en el mismo día. Y es que estamos muchísimo, muchas bandas y, bueno, hombre, tienes soy que abrirte. Es verdad que soy muchas bandas, ¿no? Es verdad que soy muchas bandas, pero bueno, siempre se puede sacar huecos. Lo que pasa que, bueno, no voy a decir que si no me meto en jaleos y compañeros míos me van a dar mal para el pelo, pero bueno, hay mucho sordete y sordeta, ¿no? Hay mucho, no digo nada. Que además, después de este programa, además tenéis a nuestro compañero, el de sospechosos, el People, que estará ahí para tiraros de la lengua. O sea que, bueno... para Madrid, ¿fecha para Madrid tenemos o todavía no? Pues no, estamos esperando y a ver, esperemos que sea pronto y también buscar una fecha pues que tampoco esté muy cargada de grandes bandas y de internacionales sobre eso, todo. Eso da quebraderos de cabeza, para las bandas, para las bandas da quebraderos de cabeza. Bueno, formas de contactar con la banda, además yo tengo por Facebook y todo este tipo de historias, estáis ahí, vamos. Sí, quiero recordar que Demon Records, nuestra discográfica, va a sacar también el disco por primera vez en vinilo. ¿En vinilo? ¿Es el primer vinilo que tenéis? Sí, es el primer vinilo y, en fin, que ya hemos hecho una serie de copias limitadas en el cual se están agotando. Nos ha sorprendido gratamente de que la gente la haya cogido. Además, llevará un fanzine, lo que es exclusivo también, que no va a ser un vinilo normal, se llevará funda de vinilo. Bueno, decid dónde podemos conseguirlo, venga. ¿Dónde podemos conseguirlo? Venga, forma. En la tienda de Demon Shop, que es la compañía nuestra. Uh-huh. Y ahí se puede conseguir el vinilo. Y ya se está agotando un vinilo exclusivo en color. Pero ya quedan pocas copias, sin que el que lo quiera, tiene que ser rápido. Porque pues no, yo me alegraré que se agote. Además, ver el primer vinilo de Israel es la puta polla, ¿eh? Hostia, ¿eh? Esto, Enrique, como productor, verlo ahí, además, es la hostia, ¿no? Se me saltan las lágrimas ya, la madre. Lo entiendo. Vamos a terminar, chicos. Muchas gracias de verdad por venir, por acercaros aquí con el frío de pelotas que hace, que se agradece. Sí, macho. No hay aspirina por ahí. Para hacer todo el frío que hace, soy el único aquí que lleva camiseta corta, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Aquí. Mañana no lo cuenta. El productor. Bueno, elegidme una canción para terminar. Venga, para terminar, ¿qué creáis? No sé si la más difícil a la hora de grabar, la que más os mola, la que queréis porque es el single de no sé qué. Venga, barra libre, elegidme. Hoy por fin. ¿Toma? Hoy por fin. Hoy por fin. Venga, pues vamos a cogerla y vamos a pincharla. Dime por qué, antes de pincharla. Porque fue por el que empecé. ¿Directamente? Directamente. Vale, pues ahí. Aquí estamos aquí con el CDS. Vamos a ver si funciona. Vamos a intentar que esta noche sea mágica. Bueno, pues la verdad es que cambiamos radicalmente de estilo. Ya sabéis que aquí en Generación Suicida pues como que nos mola todo tipo de músicas y todo tipo de bandas. Y bueno, aquí esta banda que viene desde los dos sitios más calurosos. Lo que suena a Traveling Brothers, absolutamente increíbles. Bueno, antes que nada, chicos, muchas gracias de verdad por venir, que gracias, es un placer, ¿eh? Gracias. Bueno, ya lo estabais diciendo en la entrada de esta canción, joder, un montón de conciertos a las espaldas y venís aquí con nuevo disco y en directo. Ya. Toma ya, con machada total, ¿no? Como sí. Tiene que ser. A sí, ver, señor. ¿Cómo? Sí. Sí, la verdad que no se nos ocurría una manera mejor para celebrar los 15 años de la banda, que además cumplíamos 1000 conciertos como banda. Y hacer un disco en directo, que es donde la banda se encuentra en su hábitat preferido, pues nos parecía la mejor manera de celebrar estas fechas y hacer un regalo a todos nuestros fans que no pudieron estar en ese concierto. Uh-huh. Y bueno, pues también no te lo voy a negar, es un regalo para nosotros mismos, para que quede para el recuerdo. Y muy contentos con el resultado. Oye, y fíjate, yo siempre un poco pregunto, cuando las bandas sacáis directos para conmemorar X años de vida, uno mira atrás instantáneamente, son 15 años, que 15 años no es moco de pavo, ¿eh? Ojo, sí. Y haciendo a lo mejor este estilo de música, ya no digo en Euskal Herria, sino en España, ¿no? En el resto de España. Uno ve para atrás, ¿cómo se siente? ¿Bien? ¿Mejor que antes? ¿Contento? ¿Orgullosa? Bueno, ¿o dice, joder, qué asco de camino? Bueno, musicalmente nos sentimos mejor, evidentemente, que cuando empezamos. Nos sentimos en plena forma. Evidentemente, luego 15 años de carretera son muchos kilómetros y uno tiene pozo. Es decir, con el tiempo ya sabemos lo que queremos, dónde vamos. Como que poquito a poco las cosas salen y fluyen de forma muy natural, ¿no? Uh-huh. O sea que no es una mirada nostálgica, pero al mismo tiempo una mirada en la sí serena. Yo la palabra es serena. ¿Y qué creéis que habéis conseguido con el paso de los años? Porque uno ya graba el directo, empieza a escuchar el disco en directo, me imagino, cuando tenéis la grabación y dice, joder, pues mira cómo he ganado yo en la voz, hostia, he ganado en la guitarra. ¿Qué pensáis que habéis ganado? Bueno, evidentemente, de cuando empezamos a ahora, hemos mejorado todos como músicos individualmente, no cabe duda, y como banda, ahora mismo sonamos todos a una, solemos vacilar mucho diciendo que si uno se tira un pedo hasta se lo tira afinado ya. Porque, toma ya, eso está muy bien, ¿eh? Porque nos conocemos ya muchísimo y la verdad es que yo creo que hemos mejorado sobre todo también en la composición, que nosotros a lo que más le damos importancia es a las canciones. Creemos que cada vez hacemos mejores canciones más redondas. Con el baje y la experiencia y todo lo que hemos aprendido estos años, estamos en un punto en el que ahora mismo hacemos la música que queremos y no la que podemos, que es que antes era un poco eso, la ¿no? que queréis, ¿eh? Sí, eso es. Antes igual ibas buscando, pero no llegabas a conseguirlo, pues porque te faltaba calidad o te faltaba pozo, te faltaba... Ahora mismo estamos en el punto en el que se combina todo y tenemos la suficiente trayectoria, experiencia o bagaje como para poder hacer lo que realmente queremos hacer. Entonces estamos en un punto muy, muy bueno y aparte todas las vivencias y experiencias en estos 15 años que hemos tenido en los viajes por Europa, por Estados Unidos, por toda España, hostia, pues todo eso cala también a nivel personal y a nivel de entidad de la banda. Dices, esto ya no hablamos Y de China también. Y de China, oye. Sí, ¿y cómo uno se va a China? ¿Cómo le tratan en China? ¿Te ven de forma diferente? Pregunto, ¿eh? Iba a decir un chiste malo, pero voy a ser muy cabrón. Pero, ¿entienden en China el proyecto o la música, el concepto de...? Bueno, ahora le dejo a John contestarte, pero yo solo diría que lo bueno que tiene la música es un lenguaje universal. Entonces, da igual donde toques, yo creo que si tú transmites y si tú haces algo con el corazón y con el alma como lo hacemos nosotros, yo creo que llega en cualquier punto del mundo donde estés. Oye, tiene que ser flipante ir a China y que flipe la gente con vosotros. Y entiendo que, a ver, estáis contentos y tenéis un sonido y una calidad de la hostia. Pero, oye, China, yo no sé si en China entienden este tipo de música. Pregunto, ¿eh? Jolín, lo cierto es que ¿sabes? Cuando empiezas en esto de la música, primero cuando vas fuera, tu duda es, ¿entenderán mi música en el resto de Europa? Luego la siguiente pregunta fue, jolín, en la cuna de la música, que es Estados Unidos, ¿daremos la talla? Y aquí cuando íbamos a, cuando fuimos a China, la pregunta era, nos dijeron, oye, el público chino es un poco frío, tranquilos, tomaros el tiempo. Pues, ¿sabes cuál es mi respuesta de todo esto? Hacemos exactamente lo mismo que hacemos que vamos a hacer esta noche en Madrid, por ejemplo, y la gente reacciona exactamente igual. O sea, cuando les pones a bailar, cuando te metes con ellos, cuando te metes en el público, todo el mundo tiene ganas de fiesta. En cualquier parte del mundo. Bueno, ya que ya lo has dicho, hoy concierto en Madrid. Sí. Venga, del sitio para que vayamos ya directos ahí. La gente que está escuchando dice, venga, me voy de cabeza. Sí, hoy estaremos en la sala Copérnico a las 9 de la noche. Y bueno, pues os esperamos a todos. Vamos a presentar este disco y mucho más. Y no hay nada como vernos en directo, en el cuerpo a cuerpo, cerquita. Y esperamos poner a todo el mundo a bailar, a cantar y a pasárselo bien. Bueno, yo estoy seguro que vais a poner a todo el mundo, vamos, como las maracas de Machín. Oye, comentadme y antes de pinchar música y que la gente escuche, oye, presiona a la hora de grabar un DVD, un directo. A ver, porque a ver, esto es muy bonito, estamos conmemorando 15 años, todo esto es muy guay, muy contento, pero la parte técnica tiene que ser jodida que te cagas. Bueno. Y yo no sé si como músico le tiemblan uno las piernas. A ver, nosotros, y no es por chulería, a estas alturas de la vida ya... Pero puedes tener la chulería, ¿eh? Somos de Bilbao, del centro de Bilbao. O sea, soy de Bilbao y podéis echaros la chulería, ¿eh? No, temblar las piernas no. Lo que sí es, con respecto a otro tipo de evento o a otro tipo de grabación, lo que requiere es otro tipo, es un ejercicio diferente. O sea, en este caso, al ser DVD... Tienes, hay una primera parte que es toda la preproducción que Aitor se encarga, para mí fue muy fácil, por ejemplo, puedo decir personalmente, pero en el concierto per se tienes unas marcas, por ejemplo, nosotros somos muy de mover y de interactuar con el público y la verdad, yo hago lo que me da la gana, no me rijo por ninguna regla. Pero en este caso, pues no puedes salir de una zona de luz porque todo está más calculado. Las cámaras están posicionadas, etcétera, para que funcione. Entonces, lo que no puedes hacer es putear a todo el mundo, desaparecer del escenario. Te has tenido que sujetar, como hago, ¿no? Entiendo. Exactamente. ¿Cómo lo habéis sujetado, Aitor? Bueno, pues diciéndole, si quieres salir en el DVD, pues tendrás que estar aquí. Si no, no vas a salir. O sea, bueno, decimos dónde lo habéis grabado, el directo. Sí, el directo se grabó en el Teatro Arriaga de Bilbao, que es un sueño para nosotros cumplido. Es un teatro increíble donde, como buenos bilbaínos, pues siempre hemos soñado y hemos tenido en el punto de mira. Y bueno, pues para esta ocasión se pudo cumplir este sueño y la verdad que muy contentos. Y aparte de emblemático, hay que decir que es precioso. Joder, muy bonito. Yo tengo que decir, la primera vez que lo vi se me cayó la baba, ¿eh? O sea, yo entré y digo, Virgen Santa, hemos tocado ¿qué en cojones es esto, sí, eh? Hemos tocado en sitios muy espectaculares a lo largo y ancho del mundo. Y la verdad que el Teatro Arriaga es de... Sí, tiene top, solera. Top. Y toca el corazón, yo creo, también, ¿no? O sea, claro. Vosotros siendo de allí, tocar allí, hostia. Bueno, y luego suena. Lo que la gente no sabe es que uno cuando... Yo, por ejemplo, la primera vez que he entrado en el teatro... No es lo mismo ir allí a ver a alguien que cuando entras al escenario al principio para la prueba a la mañana, las primeras preparaciones, y llegas y haces... ¿Sabes? Le das a las manos y oyes, y es una maravilla. Es impresionante, la verdad. Y luego con las luces, y estaba a reventar, 1.300 personas. La verdad es que es un subidón. Hostia, y claro, yo me imagino que cuando uno ve el DVD dice, hostia, ¿esto ha pasado? Sí. Sí, por eso la verdad es que es lo que lo queríamos grabar tanto en audio como en vídeo, porque iba a ser un día único, un día muy especial, y pues mira, de esta manera podemos revivirlo nosotros y además toda la gente que no pudo ir ese día, que tenemos fans por suerte por todo el mundo, pues hoy en día pueden disfrutarlo. Yo no pude ir, yo quería ir, pero no pude ir. quería ir, pero no pude ir. Me tuve que morder. ¿Qué se le va a hacer? Estas cosas, pero sí. Bueno, ahora tienes ahí el CD y el DVD. Lo hemos traído a ti. Yo estoy encantadísimo, ¿eh? Yo tengo que dar las gracias, como siempre, a Nacho Gamboa también, que se le ocurra y que está crack, ahí y que me avisa. Oye, ¿qué momentos únicos de este concierto lleváis cada uno? Venga. Bueno, yo creo que el primer momento cuando arrancamos a tocar, que empezamos con el telón bajado, que fue una cosa que decidimos a última hora, y según empezamos a tocar, que empezamos con una canción bastante tranquilita y el telón empieza a subirse, empieza la gente a aplaudir y dices, madre mía, me tiemblan hasta las piernas. Un momento muy especial, muy emotivo, en el que tienes que decir quieto, que hay que tocar todo el concierto. Bueno, disfruta este momento especial, pero ahora hay que meterse de nuevo concentrado en el tema, porque impresiona mucho y fue un momento muy emocionante. John, ¿tú qué te llevas? Yo me llevo pues momentos, por ejemplo, cuando tuvimos un invitado, Earl Thomas, que cantó con nosotros. Y típica cosa que es muy rara en la música, que es cuando él entró, lo presentamos, le aplaudieron y empezamos con la canción Better Day y canto el primer verso de la canción y luego él entra a cantar el segundo verso de la canción y justo acaba la primera frase y todo el teatro se pone a aplaudir de forma tronadora. Y eso inclusive se ve en el DVD, se lee que él dice thank you, gracias, mirando al público. Y eso es un momento, ¿sabes? No preparado y que verdaderamente... Absolutamente brutal. Sí, que es brutal. Vamos justitos de tiempo, pero vamos a pinchar un poco del tema para que la gente lo suene, ya que lo estás hablando. Que, hostias, cómo suena. Así que vamos a pincharlo. Respiramos un poquitino que vayamos justo, bueno. Pero... Y ahora seguimos tirando de la lengua. Venga. Bueno, señoras y señores, ha llegado un gran momento para nosotros. Es un orgullo tocar con un músico como él, nacido prácticamente en los campos de algodón. Corre el blues, el soul, el gospel por sus venas. Desde Pikeville, Tennessee. Put your hands together for the one and only Mr. Earl Thomas. All right, Mr. Earl Thomas. Thank you. Thank you very much. A sign her to reassure my inner fire and keep on burning. Yeah. Life is not an easy road, but I'm still learning. That's why I'm on my way. A better day. don't mind to savor the moment. Chilling time never had a more loyal exponent. You know I believe, I know I believe there's a way to overcome all the trouble you and I have faced today. Bueno, la verdad es que me jode muchísimo interrumpir. Nos queda poquito tiempo. Tengo que decir por aquí la gente de Asalto Mata Radio Rock, Santi, que está diciendo, joder, cómo suena este pedazo de grupo. Me estoy quedando así. Dice, joder, qué grupazo. Oye, sois un grupo que además incluso, a mí me maravilla que gustáis incluso a público que puede ser de heavy, del punk, de otro tipo de estilos. Honestidad pura y dura, ¿no? ¿Cómo? Sí, señor. Al final, nosotros tocamos música de raíz americana. Empezamos muy centrados en el blues, luego fuimos ampliando a todo el espectro de la música americana, que al final es la cuna o la madre de todas las músicas. Entonces, es lo bueno que nos viene a ver gente que sigue otros estilos o que no sigue el blues concretamente a fondo, pero que cuando nos ve se engancha y que luego, pues no, nosotros somos un grupo muy de directo que enganchamos mucho a la gente. Y aunque no seáis punk, no seáis heavy, la energía y la intensidad está ahí, ¿eh? Exacto. Hay sangre, sudor y lágrimas. Bueno, tenemos que irnos, pero vamos a volver a recordar primero el concierto de Madrid. Yo no sé si hay más conciertos aquí que podemos ir a ver, así que venga, dile el de Madrid. Bueno, el de Madrid es esta noche, Sala Copérnico a las 9. Mañana nos vamos para Barcelona y el domingo estamos en Zaragoza. Y luego ya nos vamos a Estados Unidos de gira y volvemos para hacer en Bilbao, en el Café Anchoquia, una doble noche. ¿Cuándo? Bueno, ¿qué noche es? 30 de enero y 1 de febrero estamos en el Café Anchoquia de Bilbao. Bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Oye, por ahí tenemos por ahí bastantes amigos. Sí. Eso es. De todas formas, en la web y en las redes ahí están todas las fechas y la gente puede seguirnos cuando quiera. Y encantados, ahí contestaremos todas las dudas. Chicos, muchísimas gracias de verdad. Ha sido un placer enorme. Y igualmente, bueno, felicitaros, porque la verdad es que al margen de que como calidad, como grupo seáis la hostia, el disco suena que te cagas. Gracias, un placer estar aquí. Pues abrazo. Un placer. Nosotros nos vamos. Ahora ya sigue la programación de Radio Vallecas y ya sabéis, ahí estaban sonando Traveling Brothers. Seven seals. Now some say the rose of Sharon, others say the prince of peace. But I can tell the world, keeping that shelter in the storm for me. We'll be right back. don't